Estás en la sintonía correcta del dial. Alcanzando las estrellas, una radio 100% cultural y ecológica que transmite a todo el mundo desde sus estudios en el Colegio Nuestra Señora de las Nieves, pueblo histórico de las Tres Acequias, San Bernardo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos míos? Estamos acá en la comuna de San Bernardo con el mejor programa Estrellas del Deporte en esta radio que pertenece también al Colegio Nuestra Señora de las Nieves, Radio Alcanzando las Estrellas. Primero que todo, saludar a nuestro productor general, Marcelo Mallea, al profesor de Educación Física, exjugador de fútbol de Unión Española, el Pato Pérez, a Paulette Sepúlveda, que es alumna de primero medio del Colegio Nuestra Señora de las Nieves, y también a nuestro alumno Sebastián Silva, en tercero medio. ¿Todo bien, muchachos? ¿Contentos? Profesor, ¿cómo está Patricio? Muy bien, profesor. Y contento el doble, pues, pajarito, porque pasamos agosto. ¡Pasamos agosto, mira! Y ustedes, compañeros, alumnos del Colegio de Nuestra Señora de las Nieves, ¿están contentos? ¿Primera vez que están en una radio, Paulette? Sí, primera vez. ¿Sí? ¿Qué te parece esta primera vez de poder estar en un locutorio? No sé, emocionante, para saber la experiencia y todo eso. Mira, ¿te gustan las comunicaciones? Sí. ¿En serio? Mira, ¿y cómo te va, por ejemplo, en los ramos de castellano, lenguaje? Lenguaje pajarito, castellano de los tiempos de los dinosaurios. ¿De los dinosaurios, de veras? Está bien, profe, está bien, me gustó eso. Pero el lenguaje, como dice el profesor Pato Pérez. Bien, sí. ¿Sí? Bien. Qué bueno, mira. ¿Y te gustaría trabajar en la televisión? No. ¿Eso no? No. ¿Y en una radio? No. Tampoco. ¿Y qué es lo que te gustaría estudiar? Medicina. ¿Medicina? 7 años son. Mira, ¿y te gusta el área de la salud? Sí. ¿Qué te gusta específicamente? Cirugía. Espectacular. Mira la Paulette. Mira, qué bien. Tiene, excelente. Tiene su objetivo muy alto, muy bien. ¿Y cómo te van, por ejemplo, en biología? Bien. Qué bueno. ¿Qué promedio tienes tú en el colegio? Siempre mayor que 6, 6-2. Ah, qué bien, mira. Vamos a saludar también a nuestro compañero, me gusta decir, Sebastián Silva, alumno de tercero medio también del colegio Nuestra Señora de las Nieves. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien. ¿Muy bien? Eres un hombre de pocas palabras. Tranquilo, aquí estás con un amigo tuyo, Cristian Pajarito Orcha. Yo soy periodista, locutor, vendedor, futbolista, deportista. También hago clases de educación física. Cuéntanos una cosa, ¿qué te gustaría estudiar a ti, mi querido Sebastián? Mecánica. Mecánica automotriz, ¿te gusta eso? Sí. Qué bien. ¿Y esta es primera vez en tu vida que tienes experiencia de poder compartir con alguien en una radio? Sí. ¿Sí? Sí. Mira, ¿te imaginas trabajando en las comunicaciones a futuro? No. No. ¿Te gusta? Mira, ¿sabes manejar? Algo. Algo, ya. ¿Y por qué te gusta el tema de las tuercas? ¿Por qué te gusta el tema de mecánica automotriz? Porque me despejo en eso. Mira. Y me gusta. Qué buena, espectacular. Mira, para soltarnos, les voy a dar a entender, profesor, un test de preguntas y respuestas para que poco a poco se vayan soltando, para que poco a poco conozcamos a nuestros compañeros. Exactamente, preguntas y respuestas rápidas. Dame tu nombre completo. Paulette Pascal Sepúlveda González. Edad. 14 años. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Cuidar a mi hermana chica. ¿Perros o gatos? Gatos. Mira, ¿plato favorito? Los porotos. ¿Porotos con mazamorra o porotos con rienda? Las dos. Las dos, qué bien. ¿Cuál fue el día más feliz de tu vida? Cuando nació mi hermana chica. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos grandes y una chica. Espectacular. ¿Y tú eres la? Del medio. Del medio, bien. Rápida, bien, me gustó. Pregunta y respuesta rápida. Aquí, con nuestro amigo Sebastián Silva, también vamos a hacer un trabajo de pregunta y respuesta rápida. Esto para que te suelte un poco, ¿ya? No, pero habla un poquito más fuerte, mi querido Sebastián. Nombre completo. Sebastián, enseguida, Andrés Silva Villacura. Edad. 17. El día más feliz de tu vida. Cuando nació mi hermano. Plato favorito. Puré con bistec. El color favorito. Negro. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Estación del año que más prefieres? Invierno. ¿Sabe alguna paya? No. Ya, bien. Mira, a propósito de payas, hoy día estamos ya a 2 de septiembre y están todos ya empezando a hablar de las fiestas patrias, de elevar volantín. ¿Ah, elevar volantín? Sí. ¿Sí? Fanático. No te puedo creer. ¿Y dónde? En la pirámide. Mira, ¿sabes tú que yo tengo un recuerdo acá en San Bernardo? Cuando chico vine a leer volantín, aquí es muy bueno para venir a leer volantín, cerca de la carretera. Profesor, ¿usted cómo anda encumbrando volantín? No, yo era pura pelota cuando pequeño. ¿Pura pelota? Pelota, todo el... ¿Pero nunca...? No, ni volantín, ni trompo, ni ninguna otra cosa, solamente el balón, todo el día, desde que me levantaba hasta que me acostaba. Así. ¿Y tú, mi querida Polet, qué te gustaba hacer en las fiestas patrias? ¿Qué te gusta hacer, a ver? Ir a buscar volantines. Cuando los cortaban, salir a buscar a las pescas. Mira, qué bueno. ¿Y qué es lo que más te gusta de la fiesta patria comer? ¿Te gusta el anticucho? ¿Te gustan las empanadas de la pino? La empanada. Rica, ¿eh? Son ricas las empanadas. Sí. ¿Y en tu casa quién hace empanadas? Mi abuela. ¿Cómo le quedan? Buenas. Espectaculares. Sí. ¿De pino? De pino. ¿Con ají o sin ají? Yo sin ají, no me gusta el ají. Ay, mira. Así que, Sebastián, ¿te gusta comprar volantín todavía? Sí. ¿Y con hilo curado y hilo sano? De competencia. ¡Oh, bien! ¿Cómo es eso de competencia? Es que el hilo curado es vidrio. El ¿ya? De competencia es cuarzo. A ver, mira, la atención para nuestros auditores de Radio Alcanzando las Estrellas. Nuestro querido Sebastián nos está dando una primicia. ¿Cuál es la diferencia entre hilo curado e hilo de...? Competencia. ¿Competencia cuál es? El hilo curado es vidrio y no autorizado por la ley. Perfecto. De competencia, de cuarzo y autorizado por la ley. ¿Y siempre, tú? Siempre y cuando sea en un lugar abierto. Abierto. ¿Y tú le das volantín con...? Con hilo competencia. Hilo competencia. Y con carretilla, una carretilla. Grande. 12 pulgadas. 12 pulgadas. ¿Con rodamiento? Sí. Con polín equilibrado. Ah, qué bien. Oye, ¿y cómo andan las competencias, las comisiones? Bueno. ¿Sí? ¿Ganas mucho? Sí, se gana y se pierde. Se pierde. ¿Y elevas volantín? Encumbra, se dice. Encumbran volantines chicos, grandes, cometa o esos pavos. ¿Te acuerdas de los pavos? Los pavos, los grandes. ¿Qué volantín te gusta? Todo. ¿Todo? Todo. ¿Y cuando estás comprando volantín te relajas? Sí. Es increíble, ¿eh? Es lo mismo que decías tú recién cuando yo te pregunté por el tema de la mecánica. Eso te relaja. Sí. ¿Cierto? Y el comprar volantín también pasa lo mismo. A mí también me ha tocado levar volantín en el campo y uno se relaja, es increíble. Lo único malo es que cuando alguien te manda cortado, como se dice, te caes sin volantín, ¿no? ¿Hay alguna característica de un volantín promedio? ¿Cuáles son las características de un volantín bueno? ¿O son todos los volantines iguales? No, depende. Ya. Los volantines, por llamarlo así, de competencia, son los que donde se calcome, abajo, tienen hilo. Ya. Lo hace más rápido. Ya. ¿Y hay alguna medida como para hacerle los tirantes, por ejemplo? Porque eso es matemática pura. Sí, a la antigua, claro. Como la mayoría, son cuatro dedos. Ya. Y abajo, como media cuarta, se podría decir. Ya, de abajo hacia arriba. Sí. Claro. Y algunos incluso les ponen como una colita a los volantines. Sí, eso para que quede quieto. Claro, okay, claro. Claro, hoy día los volantines... Sí. Hay cometas, por ejemplo, que son de plástico, de distintos materiales, pero el volantín clásico, el chupete, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando era niño, hace mucho tiempo atrás, jugábamos con unas chonchas, me acuerdo. ¿Ya? Que eran de papel de diario. Ya no he visto chonchas ya. No sé, ya. Es como que se perdió el arte de hacer la choncha. Exacto. Sí. Y por ejemplo, lo que yo he visto poco en la calle, eso que juegan con el huevito en la boca. ¿Te acuerdas? El huevito en la boca, las carreras de saco. ¿No? Ya ¿en tu casa pasa eso? ¿Cerca de tu casa que jueguen? Los juegos tradicionales. Los juegos tradicionales. Claro. Eso no se ha visto mucho, fíjate. Sí, solamente en los colegios. En esta época de septiembre, cuando los muchachos se van a ir de vacaciones, ¿ya? Después de la presentación folclórica, ¿ya? Se hace un día de juegos tradicionales con los alumnos en los colegios. ¿Y ustedes sabían, chicos, en la época de nosotros, ¿ah? Que y no sé si ahora también pasa, que en las fiestas patrias y también en la en Pascua y Año Nuevo, la gente lo usaba para poder limpiar la casa completa, para dejarla más bonita de lo que es. ¿Sabían ustedes eso? Muchas veces pasaba eso, que la gente se preocupaba justamente para recibir a los vecinos, ¿ah? Todo el día anterior de las fiestas patrias, todo el día anterior de la Pascua, de dejar la casa, pero impeque, ¿ah? Como limpia total. En esos años, yo te hablo, los años 80, pasaba mucho eso. Y se pintaban las fachadas de las casas. Se pintaba, exacto. Y los árboles. Los árboles. Se pintaban los árboles también. Sí, y también... Son esas tradiciones antiguas. Claro, quizás se ornamentaba el pasaje o el lugar donde se organizaban los vecinos. Los vecinos. Y adornaban, ¿cierto?, con motivo de, de las fiestas patrias. También se ha perdido un poco. Se ha perdido. Sí, se ha perdido. O para Navidad, por ejemplo, yo me acuerdo en el pasaje ornamentábamos todo el pasaje con guirnaldas, con banderines, con exacto. Todo. También se ha ido perdiendo mucho de eso, fíjate. Algunos dicen septiembre, no, es septiembre, ojo. Es septiembre, porque algunos rápidamente dicen septiembre. Es septiembre del año 2024, en exclusiva con Sebastián Silva y con Polet Sepúlveda en la radio Alcanzando la Estrella. Mi querido Marcelo Mallea, ¿qué le parece si vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con las entrevistas del día de hoy? Maravilloso. Al lavar los platos, cierra la llave mientras los enjabonas. No abras toda la llave para enjuagar la vajilla. Así aprovechas mejor el agua. El agua es vida, la tienes que cuidar. No desperdicies, úsala con la razón. El agua es vida, ve y dile a los demás. Cuéntale a todos lo que digo en mi canción. Para esta receta express necesitamos dos cáscaras de huevo, los restos de poda del jardín, unos tallos de brócoli y un poquito de cartón. Llevamos todo a la compostera y listo. Logramos que los orgánicos no lleguen a los rellenos sanitarios, evitamos la contaminación y obtenemos compost, en el que puede volver a crecer vida, plantas y alimento. Esto sí que no tiene desperdicio. Te invito a repensar la forma de ver tu residuo. Revivamos los orgánicos. De regreso de nuestra pausa comercial en la radio Alcanzando las Estrellas, en nuestro programa Estrellas del Deporte, acá en la comuna de San Bernardo. Tenemos una entrevista en exclusiva y muy agradecido por el tiempo a mi amigo, mi ex compañero de trabajo de Fox Sport, Claudio Daniel Borghi, que está presente. Está el profesor de Educación Física acá, Claudio Patricio Pérez. Profesor, primero que todo saludarlo, espero que esté muy bien y muchas gracias por poder dialogar con la radio Alcanzando las Estrellas. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto. El gusto es mío y en honor al tiempo, aquí a los niños los estuve preparando con algunas preguntas para que puedan conocer más de toda su experiencia en las comunicaciones también y en el fútbol. Lo va a saludar nuestra compañera, alumna de primero medio, Polet Sepúlveda. Salude a Claudio, Polet. Hola, mucho gusto. Espero que esté bien y que le gusten las preguntas que les vamos a hacer. Hola, Polet. Buenas tardes. Sí, vamos. A ver si la podemos responder. ¿Qué memoria tiene de su niñez cuando tenía 15 años? Muchísimos. Esa edad ya deportivamente estaba entrenando con primera división. Tenía estaba convocado a entrenar con primera. Y ya... Muy contento de poder estar en primera, así que deportivamente tengo muchos recuerdos de eso. Y qué bien. Sebastián Silva, nuestro alumno de tercero medio, también le va a hacer una consulta y lo va a saludar. Buenas tardes, señor Claudio Borghi, un gusto conocerlo. Mi pregunta es, ¿qué consejo le daría a un niño que solo piensa en ser futbolista? Ah, bueno, todo niño hoy o hace mucho tiempo quiere ser futbolista y es un lindo pensamiento querer ser jugador, pero también hay que prepararse en otras materias para la vida. Si es jugador de fútbol debería, o quiere ser jugador de fútbol, debería saber que el entrenar, el cuidarse, el progresar, el estudiar, el comportarse bien lo va a llevar muy, muy lejos. Es una carrera difícil, hay mucha competencia. Todos los días se compite para mantener el puesto, así que hay que ser bien claro y bien convencido de poder hacerlo. ¿Cuándo culminó su etapa de jugador y se imaginó estar en las comunicaciones? Pues terminé a los 34 años, el año 1998, en Wanderers. Ahí jugué mi último semestre como profesional. me lesioné la rodilla en el primero y ahí dejé de jugar. Y no, nunca me imaginé estar en las comunicaciones. Había tenido yo alguna posibilidad de comentar partidos siendo jugador, pero dedicarme por completo a las comunicaciones nunca lo había pensado. Esta pregunta se la voy a hacer yo, profesor. ¿Cómo cree usted que los padres deben manejar las ansias de los chicos que pretenden llegar muy lejos en el fútbol? Y si no la pueden manejar, al menos no molestarlos. Porque está a veces el problema de que los padres corrigen mucho al jugador de fútbol, a los niños, y esto hace que los jugadores se pongan no solamente ansiosos, sino nerviosos. Y si evidentemente la compañía de los padres es fundamental, a veces interfiere mucho en la carrera del jugador. Así que hay que estar un poquito alejado en ese sentido y que puedan ellos acompañar más que manejar cosas. Señor Claudio Borghi, ¿cuál es la mejor comida chilena para usted? Aquí hay mucho pescado que en mi país no hay. Se come muy buen pescado. Pero quizás la cazuela. La cazuela es un plato que me gusta mucho. Me gusta mucho la sopa, evidentemente. Y de los platos típicos es el que más disfruto. Ya, ¿qué es lo que más le gusta del pueblo chileno? Bueno, hace muchos años que vivo acá, por ahí, hace 33 años que vivo en Chile. Lo que siempre me gustó es que, bueno, al menos conmigo siempre han sido muy gentiles. No me hacen sentir extranjero, me consideran ya un chileno. Y eso para mí es un gusto. ¿Cómo analiza el duelo de Colo-Colo ante River? Difícil, pero no imposible. River no está jugando bien. Colo-Colo tiene una buena cantidad y calidad de jugadores en el medio local, así lo está demostrando. Así que va a ser un partido bien duro, sí. Pero no es hoy River un equipo imprescindible. ¿Le gustaría ser nuevamente director técnico? No, por el momento no. Por el momento no quiero ser entrenador, ya lo fui. Lo sigo siendo, pero me gustaría más trabajar en la formación que en la fase profesional. Estamos dialogando en exclusiva con nuestro amigo Claudio Daniel Borghi, que trabaja actualmente en las comunicaciones, trabaja en TNT Sport, también en la Radio Futuro, ex campeón del mundo con Argentina, ex jugador de muchos equipos, lo más importante en Italia, el Milan, en Argentina, campeón como jugador con Argentinos Junior, campeón como técnico en Argentinos Junior, campeón con Colo-Colo, tetracampeón. Estamos también con un profesor que se llama Patricio Pérez. Él jugó en Unión Española hasta los 18 años, profesor de Educación Física, que le quiere hacer una consulta y lo quiere saludar porque él lo conoce a usted, mi querido Claudio, lo conoce. Y estuvimos conversando y yo le dije, no, si el profesor Claudio Borghi no trabajó el Andrés Bello. Y él me dice que sí. Mira, lo va a saludar. ¿Cómo está, profesor? Hola, profesor, ¿cómo anda usted? Muy bien, gracias. Bien, gracias. Patricio Pérez acá, y yo creo que ahora, con lo que le voy a contar, usted se va a acordar de mí. ¿Se acuerda cuando en un semestre, antes de que lo llamaran de Audax Italiano, usted trabajó en la Universidad Andrés Bello un semestre? Sí, trabajé como profesor en la área de educación física. Sí, usted no hizo fútbol, ¿sabe? Porque yo soy de la generación 2000. ¿Y se acuerda que a un alumno usted le prestó sus VHS de la escuela del Ajax? Ya. Con ese Pato Pérez habla, pues. Oiga, profesor, yo fui cuando usted entró al Audax Italiano, porque yo vivía muy cerca del estadio, fui varias veces a entregarle sus VHS y me decían en todo momento que usted estaba ocupado, que no me podía atender. Y después, cuando pasó a Colo Colo, yo también lo fui a buscar al Monumental para devolverle sus VHS. ¿Y me lo devolvieron? No, pues lo pude ubicarlo para devolverlo. Para devolver su VHS, que me sirvieron harto cuando yo me inicié trabajando como profesor. Sí, porque ahí tenían un método corto, un método de entrenamiento muy, muy aplicado en Holanda y en otros lugares. Así que sí, pero no, el pajarito entendió que como entrenador que trabajé yo en las Américas, pero fui profesor ahí en la iglesia, sí. Sí, pues en ese tiempo usted no hizo fútbol, lo llevó el profesor Jaime Fillol para allá. Exacto, muy bien, muy bien. Así que, bueno, gusto saludarlo, profesor, a ver si en algún momento lo voy a poder ubicar por ahí. Bueno, yo le tengo aquí una batería de preguntas. Usted me responde rápidamente, ¿ya? ¿Argentinos Juniors o Colo Colo? Argentinos Juniors. ¿Bilardo o Scaloni? Bilardo. ¿Valdivia o Fernández? Fernández. ¿La parrilla o el disco? El disco. ¿Santiago o Buenos Aires? Santiago. ¿Mate o terremoto? Mate. ¿Maradona o Messi? No, Maradona. Muy bien, un aplauso. ¿Sabe qué? Voy a ser sincero, profesor Claudio. Los alumnos acá, yo los noté un poquito tenso al principio, pero ahora están más sueltos, fíjese. Porque saben que están dialogando con usted, que a lo mejor hay una distancia. Entonces, cuando les dije que iba a estar usted, como que no es fácil conversar con usted. Para ellos, y uno que lo conoce, les puedo decir que Claudio es súper relajado, una persona muy profesional en lo que hace, trabajando las comunicaciones. Por eso yo le preguntaba las mismas preguntas, yo mismo anoche las trabajé. Porque los apoderados me decían, pregúntale por favor a Claudio, ¿cómo pueden manejar los padres a sus hijos cuando los niños quieren ser jugador? Y usted sabe, profesor, que muchas veces en las escuelas de fútbol o en divisiones inferiores, el padre como que se entromete mucho para que el jugador, para que el niño sea futbolista, sea como sea. Y yo creo, no sé si usted está de acuerdo, que es un grave error. Sí que lo es, porque va interrumpiendo el proceso normativo, formativo del jugador. El jugador no siempre tiene que jugar bien, hay momentos de que lo va a hacer y momentos que no va a jugar bien, y eso, esas correcciones las tiene que hacer el entrenador o el profesor. Mucha gente que opina sobre el tema, lo que causa en el niño es, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Una interrupción en lo que él cree que tiene que hacer. El fútbol es un deporte muy popular y todo el mundo cree saber o cree jugar bien, y eso es un error. Hay diferencias entre un jugador de barrio, un jugador que juega todo el domingo, a un jugador profesional o alguien que quiere serlo. Entonces ese camino es único, y ningún papá evidentemente puede sentirse ajeno a esto, pero a veces estas interrupciones o estas correcciones se provoca una confusión en el alumno, ¿no? Claudio, ¿y esto pasa solamente en Chile o en Argentina pasa igual? No, pasa en todos lados. Bueno, el fútbol tiene ese sentido de pertenencia en todos lados, entonces todo el mundo opina sobre cómo tiene que jugar. Yo mismo el día sábado estaba escuchando a dos personas que hablaban sobre el partido que estaban viendo y veían un partido completamente diferente de la realidad que estaba pasando. Entonces, no necesariamente todo aquel que ve fútbol entiende lo que está sucediendo. Es verdad. Y Claudio, cuando a usted le toca ver un partido en su casa, ¿le gusta verlo solo, acompañado, cuando es un partido muy importante? ¿Cómo es Claudio Borghi dentro de su casa? Normalmente lo veo solo. Bueno, si está mi hijo también lo compartimos. Mi mujer se suma en algunos. Pero normalmente veo partidos solo. Y yo tengo la costumbre de anotar, de escribir cuando veo fútbol. Entonces voy escribiendo algunas cosas que voy viendo en el partido, porque después es difícil de retenerla, ¿no? Entonces se escribe sobre si qué jugador giró bien, giró mal, si tiene buen control, mal control, si cabecea bien, y se va apuntando de acuerdo a los nombres, en las virtudes o los defectos que puede tener. ¿Qué consejo le puede dar a estos dos niños que tengo acá? Para mí son niños, son chicos que están llenos de sueños. Ella, Paulette, le gustaría ser... ella quiere estudiar medicina, Quiere estudiar medicina, Paulette. Sebastián quiere ser mecánico, le gusta la mecánica automotriz. Claudio, me gustaría que le diera un consejo a ellos de vida. La vida no es fácil para poder lograr un objetivo. No, la vida es bastante difícil, pero hay que tener varias cosas en cuenta. Primero es el deseo, el convencimiento que hay de ser una persona, en este caso mecánico o doctor, o doctora, estar convencido de lo que se quiere hacer y estudiar. Estudiar y hacerle un poco fácil la vida a los padres para que ellos puedan también ayudarnos a crecer en cuanto a cuándo estudiar, dónde estudiar y cómo hacerlo. Ser responsable en actos y ser responsable con comportamiento. Eso nos abre muchas puertas. Y después, evidentemente, el esfuerzo personal de cada uno nos va a llevar a los objetivos, pero no hay que dejar de soñar para nada y saber que todo no va a ser fácil, pero que se llega evidentemente a donde uno quiere estar. En referente a, hay una pregunta que se me quedó en el tintero. Acá en Chile estamos preparados nosotros, en este caso el fútbol, ¿están preparados los equipos, Colo Colo, Católica, La U, Huachipato, Cobreloa, cuando los niños están con la ilusión, están a punto de convertirse en futbolistas profesionales y le dan la noticia que en un momento no van a hacerlo, que lo van a mandar a préstamo o que lisa y llanamente no lo van a seguir utilizando para jugar fútbol profesional? ¿Ustedes creen que los equipos están preparados para eso o solamente los equipos se preocupan solamente de los jugadores que llegan arriba? ¿Qué pasa con los jugadores que no llegan y que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de estudiar productos de que se ilusionaron muchos por llegar a ser futbolista? Bueno, el hecho de querer ser futbolista no quiere decir que se tiene que dejar de estudiar. Ahí está el primer gran error del jugador. Los promedios de jugadores que llegan a primera división son muy bajos. Se calcula que de un plantel de 30 jugadores llega uno, o a veces dos. Entonces la cantidad de gente que no llega a cumplir sus sueños son muchos. Hay otras puertas, hay otros lugares, hay otros clubes. Pero el primer consejo que se puede dar a un alumno o a un jugador de fútbol o a una persona que quiere hacerlo es que tiene que prepararse en varios ámbitos de la vida, no solamente en el fútbol. Y estudiar está dentro de prepararse para lo que va a ser la vida, siendo jugador o no. Entonces los clubes tienen ese derecho a decir quién puede llegar y quién no puede llegar. Pero que sea la puerta de un club significa que se acabe el mundo. Hay muchos otros como para tomar oportunidades y querer ser importante en otros lugares, no sé, necesariamente siempre en los clubes grandes. Hay más clubes chicos que grandes, así que esas puertas tienen que abrirse y aprovecharlo. Estamos dialogando en exclusiva con Claudio Borghi. Claudio, hoy día lo escuché en la radio y fue bonito el mensaje que le dio al presidente de San Antonio, a Guillermo Lee, y que usted le ofreció toda la ayuda. Bueno, todos los alumnos saben, yo le estaba contando lamentablemente el accidente que tuvo el arquero de San Antonio, exjugador de la U, Cristóbal Campo, que quedó grave y que gracias a Dios podría salvarse, en este caso su tobillo. En la última hora se señaló, primero la prensa empezó a señalar en la mañana y a dar a conocer que había sido amputado su tobillo, su pie de... Pero finalmente, gracias a Dios, los médicos, los doctores de la Posta Central dijeron otra cosa y están tratando de hacer lo humanamente posible por salvarlo. Y usted, en su mensaje, que mucha gente me llamó, le ofreció toda su ayuda. Qué lamentable noticia, pero ojalá que el chico se recupere y que lo puedan recuperar como persona, que es lo más importante. Sí, sí, en cada jugador hay una persona y en cada jugador hay un sueño. Él había empezado su sueño en la Universidad de Chile, fue truncado por diferentes motivos, tomó el camino de ir a otro lugar, apostar a lo que yo decía antes, apostar a esta posibilidad de ser jugador. Y tuvo este fatal accidente que sacando cuentas, hay muchas cosas que agradecer. Primero que esté vivo, porque la camioneta fue destruida y que solamente haya tenido estas lesiones es increíble. Después que los doctores de la Posta pudieran hacer el milagro de salvarle ese pie que estaba a punto de ser cortado. Y ahora viene evidentemente un proceso de recuperación. Todo el mundo dice ojalá que pueda ser jugador de fútbol. Yo digo ojalá que pueda recuperar su pie y tener sueños. El tiempo dirá qué es lo que va a pasar. Tiene toda la ayuda necesaria. Y nada, yo siento jugar de fútbol toda la vida, así que por eso es que cada vez que hay un tipo de lesión de esta índole me preocupa mucho. Y bueno, espero que él se recupere pronto y poder ayudar en lo que sea. Profesor, acá Patricio Pérez, ¿qué posibilidades cree usted que tiene la selección chilena de llegar al próximo mundial con el proceso del profesor Gareca? Sí, es la situación. Hay muchos los equipos que clasifican, pero no con las claridades suficientes de quién puede hacerlo. Ya hay varios que son candidatos, los de siempre, y el resto está peleando palmo a palmo por hacerlo. En esta oportunidad Chile tiene un camino difícil con Argentina y después un partido con Bolivia. Vamos a ver qué cantidad de puntos pueden rescatar y cómo salen los otros partidos para poder ver si tiene o no posibilidad de jugar el Mundial. Es verdad. Profesor, en honor al tiempo le agradezco, estamos muy contentos de que haya haya tomado el tiempo poder conversar en exclusiva con esta radio de un colegio que se llama Nuestra Señora de la Nieve acá en San Bernardo. Hacen todo el esfuerzo acá el colegio por mantener esta radio viva, y qué mejor que dialogar con un campeón del mundo, con un gran amigo como usted. Así que le mando un abrazo gigante, mi vecino de la Reina, Claudio Borghi. Un beso pájaro, un beso a los chicos, al profe ahí. Espero que siga teniendo la posibilidad de tener la radio y que cumpla sus sueños. Así que te agradezco por el llamado. Profesor, lo último. ¿Qué es lo que mejor le gusta a usted de las fiestas patrias en Chile? ¿Qué es lo que mejor, qué es lo que le apasiona? Por ejemplo, aquí nuestro alumno Sebastián es crack elevando volantines. Ah, sí. Nunca elevé volantines chilenos. Los nuestros son diferentes, son más grandes, pero me gusta descansar, bajo, así que voy a descansar este 18. Ah, qué bueno, qué bien merecido se lo tiene. Abrazo gigante y que le vaya maravillosamente bien. Chao, profesor, que esté muy bien. Cuídese, un abrazo. Chao, cuídese. Chao. Ahí está, en exclusiva con Claudio Daniel Borghi, campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 86, que cumplió su palabra. Así que un aplauso para Claudio. ¿Qué te pareció, mi querida Poleta, haber hecho algunas preguntas a Claudio Borghi? ¿Qué te pareció? Emocionante. ¿Sí? ¿Te fue simpático? Sí. ¿Sí? ¿Y a ti, Sebastián, qué te pareció? Bien, simpático. ¿Se me olvidó decirle que era hincha de Colo-Colo? ¿Tú? No, lo mismo. ¿Tú sabes que salió campeón con Colo-Colo 4 veces como técnico? El 2006. No sabía. Sí, el 2006 salió tetracampeón con Colo-Colo. Apertura, clausura del 2006, apertura del 2007 y clausura. Y perdió la final de la Copa Sudamericana el 2006 frente a... Pachuca de México. ¿Qué le parece que vamos a una pausa comercial y ya regresamos? Porque ahora sí se nos viene la segunda entrevista. ¡Volvemos! Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. El relato que voy a contarte tiene más años que tu abuelita y que yo juntos, multiplicado por 1,000,000. Todos los niños y las niñas que no tengan a nadie que les cuenten cuentos tienen absoluto derecho a pedir al adulto de su preferencia que se los cuente, siempre y cuando éste lo haga con amor y ternura, que es como se cuentan los cuentos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. El mundo más divertido de todo, un mundo de cuentos y fábulas. En este mundo se puede todo, pasando páginas puedo volar. Colorín colorado, esta canción ha terminado. Hola, hola. Y al pronunciarte trabas con las palabras, practica con trabalenguas. Porque trabalenguando, te irás destrabalenguando. La lengua se me traba cuando digo trabalenguas. La lengua se me traba cuando digo un trabalenguas. A mí se me traba cuando bailo rock and roll. Rock, rock, rock, rock. La lengua se me traba cuando digo un trabalenguas. A mí se me traba cuando bailo rock and roll. El cielo está encapotado. ¿Quién lo desencapotará? El desencapotador que lo desencapote, buen desencapotador será. La lengua se me traba cuando digo un trabalenguas. A mí se me traba cuando bailo rock and roll. La lengua se me traba cuando digo un trabalenguas. A mí se me traba cuando bailo rock and roll. Hemos vuelto de una pausa comercial en el mejor programa Estrellas del Deporte en la radio, alcanzando las estrellas de acá del colegio Nuestra Señora de las Nieves. En la primera media hora tuvimos presente a un campeón del mundo, a Claudio Daniel Borghi, y en esta segunda etapa del programa una gran amiga, periodista, trabajó mucho tiempo en Las Últimas Noticias, experta en fútbol, en deporte, Pamela Juanita Cordero, que trabaja en la radio Concierto y también en la radio ADN. Pamela Juanita, es un honor poder saludarte. Estoy con mis alumnos, Sebastián Silva, alumno de tercero medio, hincha de Colo-Colo, ¿ah?, y que juega fútbol. Y con mi querida Paulette Sepúlveda, que quiere ser médico, quiere ser doctora, va a estudiar medicina. Así que te damos la bienvenida, un gran aplauso para Pamela Juanita. Aplauso. Y sabes que a mis alumnos los tengo preparados con algunas con algunas preguntas, mi querida Juanita, para ti. Te va a saludar Polet. Hola, mucho gusto. Sí, igualmente. ¿Cómo estás, Polet? Bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Qué bueno. ¿Cómo inició en las comunicaciones? Me inicié en el segundo año de la universidad. Nos invitaron, yo estudié en la Universidad de UNIAC, y nuestro profesor de redacción 2, en el segundo año, era el director del diario La Tercera, se llama Héctor Olave. Como era director del diario, nos dijo, muchachos, ustedes los invito a trabajar los fines de semana del diario, que se integren a las sesiones a las que ustedes quieran estar, y ahí empiezan a trabajar. Y ahí un fin de semana llegué en segundo año y me integraron a deporte. Yo llegué un poquito atrasada, entonces mis compañeros habían copado todos los otros puestos en internacional, en economía. Nadie quería deporte, así que llegué y me dijeron, mira, en deporte. Así que ahí me inicié. Eso fue el comienzo. Mira qué bien, ni yo sabía esa historia. Sí, sí, y me pasó por llegar atrasada, si nadie la sabe. Qué bien, espectacular. Mira. Imagínate cómo es el azar. El universo, cómo se enfoca, ¿cachai? Porque si a lo mejor digo que he llegado a las 9 de la mañana, probablemente estaría en internacional, qué sé yo, en política. Estaría asesorando al presidente Boric, qué sé yo. Espectacular. Nuestro querido compañero Sebastián Silva te va a hacer la siguiente pregunta. Buenas tardes, un gusto en conocerla. Igualmente. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de entrevistas le gusta realizar? Me gusta realizar entrevistas a la gente de deporte, pero a toda la gente que está en el fútbol, que no solamente tienen que ser futbolistas, sino que pueden ser dirigentes. Me gusta hablar con los familiares, con los doctores, porque me gusta hacer la entrevista donde las personas logren la intimidad, que las personas sean generosas y que cuenten qué hacen en su vida, qué es lo que sienten, qué los motiva, que describan lo que hacen. Por ejemplo, si entrevisto a Carlos Palacios, que cuente su día a día, a qué hora se levanta, qué lo motiva a él a ir a jugar a la pelota, cómo distribuye su dinero, lo que gana, qué hace en su tiempo libre, estudia otras cosas, juega play, o ve otros partidos. En realidad, como ir conociendo a las personas. Cuando uno empieza a preguntar y pregunta, apuntando a las personas, con preguntas bonitas, digamos, se puede llegar a grandes respuestas que te pueden ayudar también y a todos. Eso es lo que más me gusta. O sea, yo hablo desde el periodismo. ¿Sí? Y en el periodismo es uno. El periodismo no tiene género. Entonces, el machismo en el medio, en general, en el mundo, hace esa división. ¿Todavía crees tú? Sí, hace esa división. Entonces, hay periodistas deportivas que están para una cosa y hay periodistas deportivas que logran otra cosa. Es complejo, pero que vayan con confianza, que vayan a hacer notas, que hablen con las personas, pero siempre mantengan los límites. Hay límites que son profesionales, de respeto a la otra persona. No dejen que nadie les hable de nada, por ejemplo, impropio o que se pase para la punta, que hable de la cintura para abajo. Eso ustedes todos tienen que frenar. Eso no tiene cabida, que alguien la invite a salir. En fin, ustedes tienen que poner los límites y si les pasa algo así, hacerlo saber a sus superiores también. Pero en general, si ustedes van con respeto hacia las personas, tienen que esperar el mismo respeto de vuelta. Ir con confianza, ir a hacer su trabajo tranquila, preguntar, conversar con las personas, y conversar de una forma franca, pero que nadie las vaya a llevar. Cuando ya se sientan incómodas es porque ahí algo está mal. Yo les digo, les cuento eso porque yo lo he vivido, pero con los años ya lo aprendí a llevar y a mí ya no me pasa. Pero porque yo soy mayor. Pero imagino que en el comienzo, como me pasó a mí, sí me sentí muchas veces amedrentada, me sentí anulada en eso. Así que, pero vayan con confianza que sí se puede, yo lo hice, pero siempre ustedes muy seguras y con muy mucha claridad los límites de lo que se puede traspasar o no. Eso les puedo recomendar. Muchas gracias, mi querida Pamela. Aquí Polet se va a dedicar a la medicina. Sí, va a estudiar medicina, le gusta mucho, me lo estuvo comentando. Te cuento que estuvo Claudio Borghi dialogando con nosotros y lo pasamos muy bien la primera media hora, y contigo era necesario tener esta conversación. Así que de verdad te agradezco, amiga, que hayas querido conversar con la radio Alcanzando la Estrella del programa Estrella del Deporte, acá en el colegio Nuestra Señora de las Nieves. Estamos en San Bernardo, en vivo y en directo con Polet, alumna destacadísima de primero medio, sobre 6. Y también Sebastián Silva, alumno destacadísimo de tercero medio, que quiere ser jugador. No quiere ser jugador, quiere ser mecánico automotriz. Y con nuestro productor. Que sea el mejor, siempre hay que ser el mejor y apuntar a eso, siempre a la excelencia. Y a Bolet, que quiere ser doctora, médico, que en el plano del fútbol, el deporte, hay mucho espacio para las mujeres, ojo. Porque ya se abrió el espectro, ya no. Antes los planteles de fútbol, por ejemplo, trabajaban, tú sabes, Pajarito. Sí, po, es verdad. Trabajaban solamente hombres, hoy día no. Es más, en el plantel de Colo-Colo, que viaja a la Copa Libertadores, que andan por toda Sudamérica, que pasaron a cuartos de final, está la nutrióloga, Gabriela, que es nutrióloga. Y hay otra chica que es la gerenta de comunicaciones de Colo-Colo, la cabeza de comunicaciones es mujer. Entonces, se puede explorar en el deporte, con futbolistas, con atletas, con todo, sin problemas. ¿Y Pamela, y a la Polet le gusta la cirugía? No, pucha, con mayor razón. O sea, se requiere demasiado eso en el mundo del deporte. Así es que hay clínicas especializadas y por ahí puede haber una buena labor por ahí, Polet, si se dedica. Muchas gracias. Pamela, te mandamos un abrazo gigante, gigante, por honrar el tiempo. Estamos a invitar un día a la radio acá para que vengas. La gente está muy entusiasmada, el radio controlador y la directora que está escuchando ya el programa. Ah, qué bueno, qué bien. Te agradezco, y a todos los chicos que busquen la excelencia, que estudien, que en el aprendizaje, en el estudio, y en el estudio no solo una cosa, de varias cosas, el conocimiento en la vida es lo que te salva. Es verdad. Eso es lo que te salva. Y si vas a ser deportista, tienes que ser el mejor, el número uno. Todo eso te va salvando y te va a hacer que tu vida sea mucho más linda. Y me indican un día y voy para allá a ver. Espectacular, amiga. Que te vaya excelente y un gusto poder dialogar contigo. Muy agradecido, estamos acá en el colegio. Te mandamos un abrazo gigante. Hoy día a las 8 estoy en los tenores de ADN para que nos oigan ahí. Te voy a escuchar. Te voy a escuchar. Okay. Abrazo a todos, chicos. Chao, chao. Chao. Gracias. Y con esta entrevista en exclusiva con Pamela Juanita Cordero, periodista de LUM, que trabaja ahora en la radio ADN, hemos finalizado nuestro programa Alcanzando la Estrella. Mi querida Polet, antes de terminar, ¿cómo te sentiste? Bien, cómoda. ¿Cómoda? ¿Cómoda? ¿Sí? ¿Te gustaron las entrevistas? Sí. ¿Te gustó la opción de poder hacer preguntas? Sí. Hoy día fuiste una periodista más, ¿sabías? Nunca te lo imaginaste. Mi querido Sebastián, ¿cómodo? Sí. Espectacular, que te vaya excelente. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a Marcelo Mallea, nuestro productor ejecutivo. Y hasta el próximo día lunes, para que volvamos con nuestro gran programa Estrellas del Deporte en Radio Alcanzando las Estrellas del Colegio Nuestra Señora de la Nieve. Chao, chao. Chao, chao. Sintoniza con la cultura. Escuchas Radio Alcanzando las Estrellas.